Buen día, Fabián, Matías. Bueno, muy contentos acá con el resultado del partido de ayer. Lo necesitábamos para recuperarnos de la derrota dura que sufrimos contra Malvin. Y bueno, si bien todavía nos quedan muchas cosas por mejorar, creo que ayer hicimos grandes avances, por lo menos en el juego de ataque. Pudimos meter muchos puntos, jugar fluido y encontrar en todo momento al jugador mejor ubicado. Con respecto a mí, individualmente me sentía muy bien ya desde la entrada en calor. Creo que quizás era que estábamos todos un poquito más alertas ante la necesidad de un resultado. Y bueno, con el correr de los minutos, por suerte, no pude sentir el factor de la altura. Y bueno, se hizo un gran trabajo y estamos todos muy contentos. Así que bueno, para el rival de hoy, lo ideal sería que nuestro trabajo sea lo más correcto posible. No nos conocemos mucho. Ya esta tarde haremos un estudio y bueno, y veremos qué tal sale. Un saludo para ustedes.